el síndrome de burnout o del trabajador quemado. Un cuadro sintomatológico caracterizado por la fatiga profunda, la pérdida motivacional, la disminución productiva y el descontento anímico que tienen lugar tras una incisión demasiado persistente del estrés crónico propiciado por la sobrecarga de trabajo en una profesión. Con el telescopio apuntando hacia el triunfo perfecto, el perfil sobrecompensador siente que su obligación es esforzarse hasta el límite psicobiológico. Sin embargo, nada quita que, a la hora de la verdad, sigan pensando que deberían ser capaces de hacer aún más y que las cosas deberían serles aún más fáciles. A partir de ahí, las máquinas son necesarias para el reemplazo del ser humano por algo más eficiente, sin los errores ni contratiempos propios de una especie que se ve superada por sus propias exigencias. Un ejemplo fue como la empresa Foxconn, que diseña placas madres de computadoras, entre los años 2008 y 2020, reemplazó a 20.000 trabajadores por máquinas. Desde ese momento, sus precios disminuyeron y se posicionó como una empresa de primer nivel. El síndrome del trabajador quemado es parte de la película Metrópolis, de Fritz Lang. En países dictatoriales, la muerte de trabajadores por sobrecarga de trabajo no es motivo de reclamo, como en Cuba o China comunista. Ese síndrome es causa de viejos cornudos que tratan de vagos y vaguitos a las demás personas para someterlas a la explotación, como en Cuba, China, India, Uruguay, países asiáticos y otros países africanistas. Las máquinas resuelven el problema de tener como obreros a seres humanos. No existe cansancio y mucho menos reclamos. Esas máquinas son creadas por los propios países comunistas, cansados de tanto reclamo de sus decepcionados ciudadanos. El sistema los domestica, los reeduca, haciendo que queden cerdos, cerditas, deformes, enfermitos y mongólicos. Así tienen más motivos para trabajar y trabajar, como viejo cornudo guampachata, hasta su muerte. Morir con el dedito metido en el culo, mientras el patrón se masturba mirándoles la cola, o ser reemplazado por una máquina. La otra opción es ser ladrón de ladrones, ser policía, religioso o mafioso, pues todos los mafiosos son alcahuetes e informantes.